Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, estamos filmando el nuevo spot que estamos lanzando la nueva campaña. Y bueno, estamos con Santiago del Moro, que vino aquí a Saladillo para estar filmando esto y bueno, para trabajar un poco con nosotros. Sí, con la misma imagen, ¿no? Continuando con la imagen de Santiago del Moro. Sí, ya que nos trajo mucho beneficio y bueno, trabajamos muy bien en Traigo conjunto. suerte. Soy como Mirta Legrand. Y disfrutando un poco, la verdad que yo no conocía la ciudad, conocía hasta acá cerquita, hasta Roque Pérez y Lobos. Es la primera vez que vengo y bueno, lástima que vengo con mucho laburo en estos días y no puedo quedar a comer el asado que prometieron, Son pero como Mirta Legrand, sí. espero vivir tanto, por lo menos como la señora. Bueno, Santiago, ¿cómo estás viviendo vos en tu carrera profesional estos meses o estos últimos años de muchísimo trabajo? La verdad que este año ha sido toda una sorpresa para mí, pues yo arranqué, bueno, veníamos con Infama ya trabajando, yo en la radio, muy temprano en Pop 101.5, y llegó la propuesta para hacer la noche también Intratables, que iba a ser por 2 meses nomás. Y bueno, empezó a funcionar también, que nos quedamos todo el año, pero no paro, soy prácticamente, creo que más que Mirta Legrand, un robot, porque me levanto a las 5 de la mañana todos los días y termino 2 y media de la noche, 1 de la mañana. Y acabo de ser papá hace muy poquito, por segunda vez, así que mi vida está sujeta a horarios tremendos. Pero nada, debí este viaje, tenía que venir, así que hablamos para los chicos para venir hoy. Y bueno, me hice un tiempo y aquí estoy. Santiago, ¿y cómo haces con el tema de Intratables, sobre todo, te abarcas una diversidad de temas, Sí. política, que lees, Lo que pasa es que me ayuda mucho la radio, porque de la radio venís con todo ya sabido, digamos, leído, lo que es la coyuntura mediática del día, lo que son los temas más importantes. Entonces arrancamos con eso. Muy temprano y después vamos armando el programa de la noche, pero claro, lo que tiene la noche que podés terminar hablando de temas que tienen que ver con lo social, con lo político, con lo económico del día y no tienen nada que ver con lo que llevamos haciendo a la tarde con el mundo del espectáculo, pero me parece que uno como se dedica a esto tiene que estar un poco preparado para todo, ¿no? ¿Y el vino te complica? No, no es lo que me gusta. A mí lo que más me mata es que grabar tan acotado, condicionado o eso me cuesta mucho más que salir en vivo a remarla. Se aguanta, se soporta, hay que aprovechar cuando vienen estas buenas rachas, sabemos lo que son los medios de comunicación. Pero yo creo en el trabajo de la gente más que nada, no, no, no. Hay rachas buenas, obviamente, y uno es un laburante de esto y tenés que estar preparado para cuando viene la buena y laburar mucho, y después cuando no viene tan buena y bancarla. Creo en los trabajos de equipo, me parece que por lo menos los medios de hoy están hechos a base a grandes equipos, se trabaja con mucha presión, con mucha carencia de recursos por ahí, pero la demanda es cada vez más grande, viste que la gente está cada vez más ávida de información, de saber qué pasa, la misma gente está muy informada, es tremendo lo que han cambiado los medios, las redes sociales, lo que es la interacción con el público también. Entonces uno en definitiva termina siendo un poco un nexo entre la gente y la noticia, ¿no? Santiago, se ha dado en estos últimos tiempos, que por ahí antes no se daba tanto, una suerte de guerra entre medios. ¿Vos la sentís esta guerra? ¿Cómo la vivís? Guerras hubo siempre, lo que pasa es que ahora la gente por ahí se entera mucho más de la guerra en sí, pero guerras hubo toda la vida, entre canales, radios, medios en general, siempre. Ahora la gente se entera de lo que pasa, ahora se filtra mucho más la información, por ahí hay mucha información que no está lisiagranda por parte de los medios también, pero uno cuando juega en un equipo tenés la camiseta puesta, es como cuando, bueno, en este caso es esta publicidad, yo quiero que al súper que para el cual me contrata que le vaya bien y que venda, y con un canal de televisión pasa lo mismo. Cuando vos te contratan, vos tenés que meter goles para ese canal, y es así. ¿Cómo ves que una empresa de la provincia de Buenos Aires, de una ciudad, sea grande y tanto como CLC? La verdad que yo cuando me comentaron los chicos, yo conocía el nombre, el súper, yo soy del interior también, de un pueblito lejano a la capital federal, pero sé más o menos cómo es el funcionamiento del interior. Mi pueblo tiene mucho más que ver con esto que con Buenos Aires, sé a dónde vengo y entiendo los códigos de una ciudad o de un pueblo chico. Y la verdad es que las empresas en el interior crecen por el don de gente, es decir, de los propietarios, de los dueños, de la gente que las maneja. Prácticamente las empresas en el interior funcionan como una familia. Acá todo el mundo se conoce con todo el mundo, todos sabemos quiénes somos. Prácticamente acá se maneja, no sé si trabajarán confiado ustedes, pero viste que es muy común en el interior también, o bancame, o me parece que hay una cuestión de cercanía con el cliente y el que manda que es espectacular eso, y no se ve en otras partes, ¿no? Y por eso crecen las empresas. ¿No habrá llegado con el asado, pero supongo que unos embutidos de la firma te irá a llevar? No, no, igual prometieron mucho y al final no nos dieron nada. No, mentira. Tranquilo. Y aparte hemos comido genial, pero lo que necesitábamos era sacar rápido el laburo porque, nada, quiero estar con mi familia y mis hijas, era lo más importante. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, chicos, suerte. Muy bien.